sin temer. Yo fui la que dio el golpe perfecto para acabar con ese sucio rey. Hey, hey, hey, we go.